Bueno, Félix, volvemos de las vacaciones y merecidas después del ascenso de esta división. Emprendemos una nueva etapa. Si quieres, vayamos por partes. Muy En bien. esta pretemporada hemos hecho fichajes, hemos hecho renovaciones, ha habido algunas bajas. Comentamos si quieres por los fichajes. Me comentas algunas, un par de notas sobre los cuatro que tenemos confirmados, si quieres. Tenemos Gerard, del Juventud de Terrassa, que podrías comentarnos sobre él. Bueno, centrocampista con mucha calidad, muy joven, acaba ahora la etapa de juvenil. Hay que ver a ver cómo entra ahora en el mundo de los mayores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es un jugador con buen físico, mucha calidad. Vamos a esperar a ver qué tal trabajador, juega en el centro campo. Vamos a esperar, yo tengo muchísima confianza en Gerard, es un jugador que puede dar mucho de sí y yo espero que se haga importante en el equipo. Y bueno, como tiene mucha juventud, imagino que tenga muchísimas ganas. Y un poquitín hay que esperar a ver cómo entra en el equipo y en la categoría. Jordi Jofre, que jugó en el Alcaraz. Igual, un jugador muy joven también con mucha calidad, delantero centro, con gol. Esta temporada pasada ha tenido una lesión, no pudo disfrutar de muchos minutos en el Alcaraz. Un jugador en punta, habilidoso, buena técnica, buen jugador también. Robert Ambrós, de Mollerussa. Portero, mucha talla, manda bien, también joven, con solo 23 años. Bueno, fichó el año pasado, empezó con el Balaguer, luego lo cedieron al Mollerussa. También ha jugado en el Alcaraz, el Picat, el juvenil del Athletic Segre. Un buen portero con mucha proyección. Vamos a también a esperar a ver cómo entra en el equipo. Yo espero que ayude muchísimo también. Y finalmente Walter, que jugó en Tamarite. Sí, bueno, quizás sea el que tiene más experiencia de todos por la edad. Centrocampista muy completo, el típico centrocampista que hace de todo un poco. Tiene muy buen toque de balón, buen físico, buen disparo desde lejos. Viene con muchas ganas, yo creo que puede ayudar muchísimo al equipo. Estos cuatro fichajes, además de la plantilla, de los jugadores que eran de la anterior plantilla, ¿qué nos falta? Porque tenemos toda una bolsa de jugadores que entrenarán con el equipo esta pretemporada. ¿Qué buscas en decir que todavía Bueno, nos quedaría? vamos a esperar un poquito a ver cómo acabamos de confirmar, de conformar la plantilla, ¿no? Estos cuatro hay que añadir, yo añadiría como fichaje a Alberto Blanch, ¿no? El año pasado Bueno, no sí, pudo entrar con cierto, nosotros, cierto. no le hicimos ficha. Es un jugador que tiene mucho carácter, mucho físico, ganador en el campo, exigente, un jugador que nos puede aportar también mucho. Pues, ¿qué buscamos en la gente que viene a hacer la pretemporada? Dos cosas. Primero, vamos a esperar un poquito a ver qué es lo que nosotros detectamos que nos puede hacer falta en la plantilla, ¿no? Pero más que eso, lo que quiero ver es la actitud de los jugadores, ¿no? ¿No? Que no vengan con la idea de decir, bueno, yo juego en el Alto Rincón, en tercera división. No, no, quiero que los jugadores que quieran ser importantes en el equipo, que no tengan miedo a salir al campo, a jugar, a tirar caños, a hacer cosas, que sean valientes, que sean exigentes con ellos mismos, que tengan personalidad. Y de todos los que vienen, pues los que más nos aporten eso y los que más vea yo que pueden empujar en ese sentido serán los que nos quedemos al final. ¿Has podido seguir un poquito cómo han ido las fichajes de otros equipos de tercera? Bueno, sí, un poquito por encima sí que sabemos, tampoco conocemos a muchos de los jugadores que fichan, sobre todo equipos que están lejos de Alto Rincón, ¿no? Pero bueno, los cercanos de Alto Rincón sí que he seguido los fichajes un poquito. Llama la atención el equipo que está haciendo sobre el papel el Binéfar, ¿no? Muy buen equipo con muy buenos fichajes. Pomar también ha fichado buenos jugadores. Se nos fue Pablo Canales, que acabó allí. Las dos incorporaciones que hizo del Albacete también me parecen muy buenas. También fichó un buen portero. Quizá el Monzón es el que menos tengo ahora mismo referencias de sí, algún jugador que ha fichado, pero no la plantilla más o menos al completo. También Barbastro hizo un buen equipo. Yo creo que la tercera división, como cada año, va a ser muy muy fuerte. Este año tenemos muchísimos derbis, jugamos contra equipos cercanos a nosotros. Es un salto muy grande de categoría, pero nosotros yo creo que hemos conformado una buena plantilla y ahora está en que el equipo se lo crea, que estoy convencido que lo puede hacer y vamos a esperar a ver. Comenzamos la pretemporada mañana por la tarde noche, y después tenemos siete partidos amistosos ya confirmados. Bueno, hay una variación a última hora porque me parece que el Balaguer no puede venir el día 22, por lo que me ha dicho el El 21. presidente. Entonces habrá que esperar a ver contra ¿Qué qué equipo equipo? jugamos ese día, sí. Pero bueno, tenemos Huescas, Cofrag, Alcampel, Zaidín, nos hemos hecho una combinación de equipos de diferentes niveles, diferentes categorías. Sí, bueno, mira, en pretemporada yo siempre digo lo mismo, da igual un poquito los contrarios. todo se olvida el primer día de competición, el día 29 de agosto es el importante. Todo lo demás sobra, ¿no? Me refiero en cuanto a resultados. Entonces, lo que buscas en la pretemporada lo puedes conseguir igual contra unos equipos que contra otros. Que la gente se vaya conociendo, que vayan entrando un poquitín en la dinámica de trabajo, sobre todo los nuevos, que refuerces las cosas que quieras mantener del año pasado y que se recuerden, y las cosas nuevas que quieras añadir, y eso se hace cada día en el trabajo, en el día a día, en el entrenamiento diario, ¿no? Los partidos pues son para luego plasmarlo en el campo un poco y coger ritmo de competición. Pero eso, hombre, tampoco vas a jugar contra todos los equipos de una categoría muy inferior, pero te lo da cualquier equipo. Si tú te pones en el partido enseguida y trabajas, y la pretemporada es para esas cosas, ¿no? Da igual los rivales y los resultados. Bueno, pues si quieres, Félix, hablaremos dentro de unos días para ver cómo avanza la pretemporada, cómo avanza el equipo y vas comentando el tema con todos nosotros. Muy bien, pues mañana al trabajo y a ver si tenemos un buen año. Perfecto, Félix, nos hablamos. Muy bien, Oliver, hasta luego. Chao.